corazón. Somos la logia. Todavía me voltea el recuerdo, dijiste me voy. Y mis ojos que nublados te decían, espera mi amor. Con tus propias conclusiones te causaste sola tu dolor. Intenté dártelo todo, pero veo nada te alcanzó. Esta noche emborracharme suena tentador, aunque la conciencia no me pese hoy. Tal vez la vida te demuestre lo correcto, no me aceptaste como soy, más lamento que no me supiste amar. Fuiste la reina y el peón en este juego, hiciste jaque a mi corazón diciéndome ya no te quiero más. Y qué dolor dejas en mí al saber que ya no estás. Con el corazón, la logia. Fueron muchos los esfuerzos por hacer que confíes en mí, pero eres tan insegura que por eso me dejaste así. Y llegué muy tarde, que de dónde vengo y hacia dónde voy. No te diste cuenta que en mi corazón siempre estuviste tú. Esta noche emborracharme suena tentador, aunque la conciencia no me pese hoy. Tal vez la vida te demuestre lo correcto, no me aceptaste como soy, más lamento que no me supiste amar. Fuiste la reina y el peón en este juego, hiciste jaque a mi corazón diciéndole ya no te quiero más. Te demuestre lo correcto.